Bueno, y pidiendo disculpas por el atraso, pero venimos con todo retrasado, obviamente, por esta comunicación que hubo con Irán. Recibimos aquí a un músico de los preferidos que tenemos nosotros, que es Javier Alves, que la, por supuesto que la audiencia conoce por sus canciones muy particulares, se puede decir, además, ¿no? Buen día, gracias, bienvenido. Ángeles, muchas gracias, bueno, por la bienvenida y por la radio que siempre está abierta a este tipo de locuras, como sacar un disco en este momento de la historia, ¿no? Sacar un, sí, bueno, pero si no fuera por eso, sí, no sé dónde estaríamos, ¿no? Bueno, ojalá si que no sea, sí. No hay quienes igual saquen... Es un buen música, concepto. Música, cine, lo que sí, venga, ¿no? Sí. La cultura tiene que aportar también. Seguro, seguro que sí. Y acá, creemos que sí. Ustedes con el grupo Los Mosquitos, acá no nos vas a contar qué es el grupo Los Mosquitos, una canción con un título muy atrapante, ¿no? Piojo resucitado. Si hay expresión más popular que esa, que alguien la diga. Que todo el mundo la entiende. Seguro, es un seguro. Piojo por un lado, sí, todo el mundo la entiende, pero por otro lado, todos caemos en la misma red del sistema, ¿no? Ahora me acerco un poquito más. Seguimos cayendo en esas redes que el sistema traza con más, cada vez más prolijidad y más, más cinismo. Para, te tiende la tela como para que no se pueda escapar nadie. Es imposible. Ya de los 8 años, nuestros niños tienen una computadora como deber de cuidar, guardar y proteger. Así que bueno, el instinto de propiedad, todo viene de ahí. Después, ¿cómo haces para rearmar el tema de la narración, el discurso, el concepto, la posibilidad de pensar la historia? Exactamente. Se vuelve todo aquí ahora. Bueno, hablanos primero del grupo. Bueno, bien, los cómo no. Que bueno. También está bueno, los mosquitos que molestan, los mosquitos que pican. Bueno, por ahí viene un poco la idea, que a veces suena un poco también molesta en este momento. Parece que ya hay bastantes cosas molestas, entonces seguir con la molestia. Pero bueno, los mosquitos es igual que los intentos fuertemente culturales hoy día, algo conceptual. ¿Qué quiero decir? En realidad la mayor parte de los instrumentos los ejecuté yo y los toqué yo. Mirá. Y no hay ninguna banda excepto la que está acá, en esta, la serie de personas que están aquí en este momento. Sí, que contó con la participación muy especial, de la cual estoy muy agradecido, de Gervasio Pierres, que cuando le comuniqué la idea, igual que la vez que con los mosquitos, él también hizo la tapa de los mosquitos, cuando le comuniqué la idea de hacer algo con esta índole, digamos, él se prestó gustosamente, hizo lo mejor de sí, le dedicó el tiempo que necesitaba esa tapa que ahí está compartiendo Ángeles, que es para mí está increíble, muy descriptiva también, ¿no? Que es la capacidad del artista la capacidad de síntesis de en nada retratar algún concepto, ¿no? El piojo que surge de su propia tumba, vestido un poco tanguero, que es la índole musical del disco. No, y la cara que tiene. La cara impresionante, la cara, ¿no? ¿Qué está fumando? Está fumando, además, claro, goza de todo el confort del siglo XXI, ¿no? Sí, que es lo que nos han dado para destruir la conciencia de clases. No le falta nada al tipo. No le falta nada al tipo, hasta tangueros y todo, mirá. Ahora, esta canción, El Piojo Resucitado, ¿es una canción con otras o es solo esta? Esa canción es la que le da título al trabajo, digamos, pero es la última canción. Como la mayor parte de las cosas que hago son conceptuales, es decir, tiene un desarrollo y el final es el piojo resucitado, digamos. El personaje comienza siendo un luchador, aparentemente como todos nosotros, que un poco se desengaña del poder, digamos. Y ese luchador, que es el requechero viejo, aquel que hace todo lo que puede con lo que tiene, que era la forma de ser del uruguayo de antes, de arreglarse cachilo. Con lo que haya. ¿Dónde ven un cachilo? Ustedes avisen dónde ven un cachilo. Seguramente sea el mío, si lo ven pasar por ahí. Seguro. Porque no hay más cachilos en la vuelta. Sí. La gente comió el verso de comprarse el auto nuevo, vivir para el auto nuevo. Sí. Y es un poco lo que habla la canción del Piojo Resucitado. Cómo, además del poder de mostrarse con esta faceta imperialista, destructiva, que vemos todos los días, que da una tristeza enorme. Recién hablaba el compañero de Irán de 1.300 muertes. Como si, y uno dice 1.300, 1.600. Uno mismo entra en eso de no saber cuántas personas murieron por algo que no. No te dejen entrar a un refugio. No podíamos creer ahí. Si no pagás. Es impresionante. No te dejen entrar a un refugio cuando están cayendo las bombas. Qué impresionante. Impresionante. Este sistema que se muestra en su... Sí. Por eso decía la guerra imperialista, decía Lenin, hay que transformarla en guerras civiles. El problema no es entre los estados-nación, más allá de que en este momento hay estados-nación agredidos que no podemos sino defender, ¿verdad? El problema entre la burguesía y el proletariado, ¿dónde están los dos hoy día? Es más difícil de marcar, ¿verdad? Sí. Porque el proletariado fue borrado por el piojo resucitado. Sí, y el piojo resucitado, que vos decías, bueno, gente que se la cree, ¿no? Porque vos decías, viven, seguro, por ejemplo, para el auto cero kilómetros. Seguro. Y y viven en serio. De viven. Verdad, de verdad. Porque están entregando vida para poder tener... Si no, ¿cómo los pagan? Uno ve autos, claro, que dice, ¿cómo logran pagar eso? Claro. Solo claro. A costa de del sacrificio, ese y concepto cristiano. Te transporta, además los transporta a... Yo soy otro, ¿no? Seguro. Y tengo otras posibilidades, ya no soy aquel que... Y en general... Como decía, no, sí. Que come arroz con atún, no, que no tiene claro. Otra cosa, que no sé cuánto. Impresionante. Es como que y esa es la división ahora... de la propia clase, ¿no? Porque uno ahora no quiere ser uno más, sino que quiere ser distinto y mostrarse sí. Distinto. Que es un concepto que el sistema ha manipulado también la diferencia, ¿no? Sí, y que además que es una forma de hacer plata a ellos también, tremendamente, ¿no? Porque tremendamente. Te ponen a tu acceso las mismas cosas, entre comillas, que los que tienen mucha plata. Exacto. Entonces, exacto. La ropa que se pone. Le hacen copia, tipo la Coca-Cola uh-huh. Y Nix, o no sí. Sé qué otras marcas hay ahora. Es tremendo. De segunda línea, algo así, pero es como es lo mismo, pero no es. Claro, te sentís como si lo tuvieras, digamos. Esa. Claro. El tema es la cabeza siempre. ¿No? Impresionante cómo la han cabeza. Logrado entrar en el tejido profundo de la psicología humana, ¿no? Sí. Porque después que alguien teje con la necesidad del plan Ceibal, discúlpenme, sí, sí. Nicolás Negroponte, hermano de John Negroponte, ¿no? Sí. Después que uno teje con el plan Ceibal la necesidad del estímulo de la computadora, ¿cómo uno va a entrar después con la palabra? Que es un proceso mucho más lento, con la cultura, con la libertad. Con el libro. Con el ahora libro. Dijiste, quiero ver libros. Es uh-huh. Un tema, los claro, libros, nosotros claro. Lo comentamos acá. Nadie uh-huh. Más lee libros ahora. Uh-huh. Fuerte, si lee algo, hay gente que dice, no, pará, se lee libros, sí, pero uh-huh. En la computadora. No es lo mismo. No es lo mismo, quiero ver cuánto se lee en la seguro. Computadora también. No hay ningún otro estímulo en la computadora, decir. Claro. Pero bien, bueno, desde la canción se puede decir, esta es la historia que vos contás. Yo creo que sí, que se puede decir. Tenemos varios problemas, que una es quién está dispuesto a escuchar, porque la sí. Atención a sí mismo hemos visto que se ha reducido cada vez más y la atención es más un estímulo. Sí. Uno hace este tipo de empresas que yo sé que la empresa en el sentido de trabajo tampoco, esas palabras están todas teñidas de complejidades. Bueno, estos gustos sí. Que se da de hacer un disco, porque sé que hay personas como ustedes que lo van a escuchar, que le van a prestar atención, sé que están los escuchas de la Centenario que le van sí. A prestar atención, sé que hay algunos amigos que le van a prestar atención, y por ahí se reduce la expectativa que uno tiene, que es mucha y que es muy poca, las dos cosas. Sí. Javier, hay algo sí. Que comentabas de, bueno, todas estas cosas que han inspirado también al álbum, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podés describir el álbum que también tiene bastantes canciones dentro? Una, por ejemplo, se llama De Paseo al Chuy. Uh-huh. Muy interesante. Bueno, ¿no? Ese es el momento en el que el personaje que comienza siendo un requechero, que comienza siendo un uruguayo de los 80, digamos, con muchos problemas sí. De eso, pisa la cáscara de banana y se cae en el consumo uh-huh. Directamente. Es impresionante. Si uno va al Chuy, que a veces... También nosotros pisamos la... Porque, a ver, sí. Esto lo que hace es poner en evidencia muchas veces, eso lo decía el Choncho Lazaroff, me acuerdo, no solo la crítica debe ser hacia afuera, sino también vernos a nosotros reflejados en lo que escribimos y en lo que decimos. Yo también he ido al Chuy y lo detesto. Lo sí, detesto, sí. Pero he ido al Chuy. No puedo creer los autos nuevos que van al Chuy a comprar ticholo más barato, café más barato. Es impresionante. Sí. Lo que gastan para es una gran máquina para levantar plumas. Esa es la matriz del piojo resucitado, digamos. Entonces, bueno, ahí es donde pisa la cáscara de banana y lo obligan a... Lo convencen de ir al Chuy. Pero claro, el hombre lo que le interesaba era los porotos negros del Chuy, que él, disculpen, es lo que me interesa a mí. Cuando exacto. Voy al Chuy, la yerba y los porotos, se sí, terminó. La farina. Bueno, claro, la farofa también, para la guayabada. La farofa, claro. Claro. Pero después de ahí, uno vuelve... Además, la ruta, lo que uno ve, el estado de ansiedad que pone el consumo de ticholo. Yo no sé qué tiene el chocolate del Chuy, disculpen. La gente viene por la ruta, no sé si han visto, ha habido accidentes. No. Pone en riesgo su vida por el chocolate. Debe tener algo particular. Mirá. ¿Eh? Es fuerte. En ese sentido, bueno, era un poco una gracia y reírme un poco de esa situación que uno ha vivido de estar adentro de un almacén. Los nombres de las canciones son increíbles todas, ¿no? Baile en el corral, requechero viejo, multifunción, cuestiones del amor, papá paga papá. De paseo al Chuy, otro año se termina y piojo resucitado. Son todos nombres que es muy bueno esto de cuando uno escucha una canción prestarle atención a la letra. Uh-huh. Parece una estupidez lo que uno dice, pero no es lo que más se ve para nada. En estas épocas. En para cuanto nada. A lo que proponen, ¿no? Lo que te proponen, no se puede decir por las radios, tienes que decir lo que se propone por las plataformas. Seguro. no es escuchar la letra y prestar la atención a la letra, ¿no? La verdad que sí, eso para tristeza de los autores y de los escritores del Uruguay, sí, y del mundo, y de la gente que se dedica a la palabra, que, sí, que es una de las cosas más hermosas. Ahí está la gran creación de la civilización humana, disculpen, no es la IA, es la palabra. Es la palabra, sigue siendo esa la gran creación. Cuando uno disfruta de una compañía, de un amigo y conversa un rato, lo puede apreciar. Claro, sí, eso cada vez sucede menos. Sí, claro. Cada vez sí sucede menos. Los seres humanos exponemos lo que somos y no le preguntamos al otro qué es, digamos. Pero cuando sí eso se disfruta, lo entendemos todos, ¿eh? Y la otra batalla de ustedes con la tierra, con uh-huh la producción de la tierra, uh-huh, ¿cómo va? Bueno, siempre perdiendo, pero ganando, porque sabemos de qué lado estamos. Creo muy que bien, podemos compartir esa, podemos compartir esa idea, ¿no? Sé que ustedes la comparten. Bueno, nosotros venimos hace mucho tiempo, y te voy a confesar algo, Ángeles. Nos cambió la vida escuchar al maestro Gonzalo Abella. El maestro Gonzalo Abella nos dio una forma de interpretar la historia que nos hizo interpretarnos a nosotros mismos. Yo creo que eso le ha pasado a buena parte de los oyentes de esta emisora, ¿no? Nos hizo interpretar la historia de otra manera y darnos cuenta de que nosotros mismos podemos encontrar nuestro sustento, nuestro alimento y sano en un momento en el que tener alimento sano es casi imposible. El otro día hablábamos de las manzanas, contaban cuántos pesticidas, cuántos fungicidas hay en las manzanas, sí, y disculpen gente que está oyendo, pobre almacenero que vende las manzanas, pero debemos saber cada vez que compramos que nos estamos contaminando, digamos. Sí, sí. No solo la cáscara, ¿eh? Es, yo te iba a decir eso. Sí, en sí, una sí época, hace muchos años, se decía hay que pelar la manzana o las frutas para no comerse el tóxico. Pero después ya hace muchos años que esto está ya incluido en la fruta. Eso es, ¿no? Es bravo. Y en las verduras. Y en las verduras, ni que hablar. Cuidado la acelga, la espinaca, que están baratas en una época, que son las de hoja, que son las que más tienen pesticidas. Sí, sí. Yo vivía en la zona de Punta Espinillo mucho tiempo con mi pareja, que es, bueno, motora de la música también y de las cosas, claro, que hacemos juntos, digo. Y estuvimos en una zona que es protegida para productores. Que uno cuando escucha ese título dice, bueno, en este sistema producir parece que está bien visto, más allá de lo que se produzca, ¿no? Pero después cuando empezamos a ver los productores y veíamos los campos plantados, nos poníamos contentos, qué lindas las plantitas. Después nos empezamos a enterar que esas plantas estaban a base de agrotóxicos constantes y al estilo uruguayo, es decir, como sí, no sé, le tiro el doble por las dudas. Sí, claro, y poner un poco más. Poner sí un poco más por sí, las dudas. Sí. Bueno, eso empezó a afectar nuestra salud, yo estuve internado 2 semanas, vivimos al lado de un naranjal, enfrente de una persona que vende limones a Israel, o sea que imagínense. Claro, claro. Zonas protegidas para personas que están queriendo ganar un dinero que antes no tenían. Sí, son también sí los PQU. Es sí decir, aquel que antes, ni siquiera PQU o Piojo Resucitado, como quieran, sí, aquel que antes no tenía nada y la remaba y ahora está viendo un pesito vendiendo hortalizas, no importa en qué calidad esas hortalizas, sí, que son las que come el 70% del Uruguay. De Montevideo, disculpen. De Montevideo. Ahí se produce el 70% de las hortalizas. Claro. Ahora, eso va, si vos te pones al lado, aunque vos no uses esos agrotóxicos, te llegan, ¿no? Digo, es inevitable, en la tierra, es inevitable. A todos nos llegan. Si no lo usás. Y si no lo usás, igual lo terminás usando. Seguro. Y nosotros seguro queríamos plantar algo natural, o sea, eso llegó al punto de la contradicción. Y bueno, nosotros generamos un vínculo muy lindo con la gente de allí, tenemos grandes amigos, pero nos sigue pasando a la sociedad uruguaya que seguimos con los distractivos de siempre y no nos organizamos para las cosas básicas. Los cumpleaños siguen teniendo el lugar número uno, eso menciona acá. Parece que cumplir años es no sé bien qué hizo uno, porque ni uno lo decidió ni nada. Te dicen feliz cumpleaños y no sabes si es para bien o para mal, porque bueno. Después, las fiestas. Hay una escritora muy interesante, Susana Velella, que escribe en revistas argentinas, que habla de cómo la historia del ser humano ha sido la conjunción de lo simbólico y la fiesta. Uh-huh. El problema es que en nuestro momento histórico, dice ella, y analiza la época de Menem, del neoliberalismo en Argentina, claro, que dejó a miles de chiquilines sin, bueno, con hambre y además con hambre espiritual también. Sí. Cuando se termina el ritual simbólico, que es esto que todos estamos haciendo, dijimos que son conceptos, sí, lo que queda es la fiesta. Lo que queremos es estimularnos y gozar. Qué casualidad que te digan gozate muchas veces, ¿no? Sí, entonces, bueno, ahí tenemos varios problemas. Totalmente. Acá nos llegan dos mensajes. Qué uno de bueno Nacho, que nos pone la ilusión, el cuento es el alivio del pobre, le hace bien creer que existe una clase media, que está en un pasito de ser clase alta, uh-huh, cosa de distanciarse de sus pares y generar odio entre ellos, que es también lo que decías. Esa es la aplicación. Y Maite, desde Buenos Aires, nos pone, me encantaría escuchar esas canciones del disco, cómo se puede acceder desde el exterior. Y también va la pregunta, ¿ya está disponible para escuchar? Bien, bueno, varias preguntas interesantes. Una, muchas gracias a los dos, a Maite. Uh-huh. al compañero, que no recuerdo el nombre. Nacho. Nacho, muchas gracias, Nacho. Describiste lo que yo estaba queriendo decir, lo describiste mejor. Lamentablemente, ya que volvemos a los temas de los discos, ya no son discos. Claro. Y las subimos a plataformas con las que no estamos de acuerdo. Es decir, pero no sé cómo hacer si no. Además, no tengo dinero ni para imprimirlo, y si lo imprimiera nadie lo podría escuchar. O sea que estamos en una complejidad. En ese sentido, lo subí a una página que se llama Bandcamp. Band como banda, sin A. Camp como campo, sin O. Bandcamp, y con mi nombre, Javier Alves Bellini. Si ponen Piojo Resucitado, que es más fácil, Bandcamp va a salir seguro, porque no creo que haya muchos muchachos que hayan puesto ese nombre. Piojo Resucitado. Ya está. Así que ahí lo pueden escuchar sin problema. Lamentablemente seguimos dependiendo de internet. Ojalá podía pasarlo mano a mano, pero eso no es posible. Pero no, ahora así que, no se puede. Y por otro lado, para Maite es más fácil en un sentido si tiene internet para poder escuchar. Ahí está. Raúl dice, buenas, el perro de tal raza con hospital... Para este, peluquería, cementerio, comidas especiales, y yo como mortadela. El Piojo Resucitado es el verdadero Piojo. Muy bueno, muy buena. Cancionero, los pájaros demuestran en su canto el grito a la vida, verdad con memoria siempre presente. Qué lindo. Dice Raúl. Raúl, qué lindo mensaje, Raúl. Mensajes muy lindos. Y Lidia... Qué emoción, Javier Alves querido, hijo de nuestro también querido compañero Javier Alves. Yeah. Abrazote para todos, dice Lidia Salomón. Qué bien, Lidia. Lidia, le quería agradecerle a ella particularmente en este programa, porque ella ha mantenido la militancia de llevarme el diario a Montevideo, al lugar que tengo en Montevideo. Más allá de que esté, no esté, le he dicho, mirá que Lidia, quedá tranquila, porque muy pocas veces puedo venir, entonces me llevas los diarios, a veces no los puedo leer todos. Me digo, no importa, si lo ves, alguna imagen, alguna nota te sirve, así que bueno, primero a ella. También quería agradecerle a Chiqui y a Corina, que nos hicieron llegar, además de que son amigos, de que son compañeros, que le han dado una mano muy grande a Julio de los Santos, además de mucha otra gente, a Julio de los Santos, y nos hemos cruzado en esas peleas. Y bueno, además hace poquito nos vimos y nos dieron una serie de instrumentos que tenían para nosotros, para mi compañera, para Lucía, así que quedamos muy contentos con ellos, que escuchamos siempre las audiciones, además de Delia Villalba, los queremos muchísimo. Así que bueno, agradecerles a ellos. Un saludo a mi padre. Por acá te das una vuelta. Por supuesto que sí. Por supuesto, las novedades siempre. Claro que sí. A los oyentes que van a escuchar, que nos manden los comentarios después. Bueno, de lo que escucharon, lo que les gustó, qué opinan. Y gracias, como siempre. Bueno, por favor, a ustedes por el espacio y por esta lucha constante que mantienen hace años, que para mí es la única radio y el único diario que existe. Gracias. Muchas gracias. Saludos a la compañera. Las agradables cuidan mucho la apariencia, están bien con su conciencia, antes eran la clase media.